Oración milagrosa para una petición difícil y urgente. Mientras escuchas esta oración, focalízate en eso que tanto precisas y pídeselo a Dios con mucha fe. Y si deseas reforzar aún más tu pedido, escríbelo debajo en los comentarios mientras escuchas esta milagrosa oración. Aquí vamos. Hoy te alabo con el corazón, Padre mío. Hoy te alabo con mi voz y en silencio yo te busco. Mis manos se levantan y te rinden culto. Mis rodillas se doblan y caen rendidas ante ti. Tú, Padre, llenas de tranquilidad el corazón de tus hijos. Alivia el corazón de este siervo tuyo, que te necesita más que nunca. No me abandones en este momento de desesperanza. Toma mi mano y muéstrame el camino que debo recorrer. Sosténme en este momento de desesperación que solo tú sabes aliviar. Sé que nunca dejas solos a tus hijos, porque tú eres un Padre lleno de misericordia. En esta hora de desesperanza y carencias, tomo tu mano, sintiendo alivio y esperanza. Tú, que conoces los deseos de mi corazón, sabes el milagro que necesito. Tú vives en mí y en todas mis cosas. Tú eres mi fuente y mi luz. Tú eres la estrella de mi vida. Tú eres mi gran protector. En este día vengo a pedirte humilde y confiadamente que me conserves en calma. No permitas que me inquiete ni que me vuelva presa de la ansiedad por mis problemas presentes, ni por las preocupaciones de este momento de mi vida, ni por el futuro. Que el enemigo se esconda, que la maldad se opaque ya, que la luz resplandezca en cielo y tierra, que tu amor invada mi alma ya. Todas las naciones hoy te alaban, en todo lugar hoy estás. Te invitamos a que permanezcas en nuestras vidas y en nuestro corazón. Que los niños te proclamen, que los jóvenes te reconozcan, que los hombres y mujeres se inclinen y te adoren por siempre. Confiadamente quiero dejar todo en tus manos, Señor, confío en tu protección y en tu ayuda. Permíteme vivir con gran alegría, que se note en mi rostro la confianza de los hijos de Dios. Permíteme también agradecerte por las muchas cosas buenas que me has dado hasta ahora. Te doy gracias por todos los días en que no faltó el alimento en mi mesa, por el aire que respiro y que me permite seguir vivo, y gracias por tantas cosas más. Dios mío, hoy dejo todo en tu presencia, confiando en que allí todo está seguro. Me dispongo a enfrentar la lucha de la vida con todo mi ser, con todo mi amor y con toda mi creatividad. Y lo hago con confianza y serenidad, con esa confianza que me da saber que estoy en tus brazos y de que también estoy siempre bajo la intercesión de mi bendita Madre, la Virgen María. Jesús, Señor de señores, tú que dijisteis, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y a quien llama se le abre. Mírame postrado a tus plantas, suplicándote me concedas una audiencia. Tus palabras me infunden confianza, sobre todo ahora que necesito que me concedas el siguiente milagroso favor. A continuación, cierra tus ojos y vuelve a pedir con mucha fe lo que necesitas para tu vida.